Llega, estás choqueado porque te pasaron cosas o sentiste cosas o el cuerpo te hizo una mala pasada. Llama, pedile ayuda al arcángel Zadkiel. Él va a ayudarte a poner en orden esto que está mal, esta tendencia a la destrucción, a la autodestrucción. Si sos una persona que tiene problemas porque se te dispara la ira, porque de golpe te pones agresivo y no sabes, ya no te podés contener, o si estás al lado de una persona que es así, interponé entre vos y esa persona al arcángel Zadkiel. Pedile el rescate al arcángel Zadkiel en las situaciones en las cuales te está desbordando. ¿No? Sentís que te vas a, si sos de sentirte autoagresivo, de enojarte con vos mismo, de enojarte con los demás, o sentís que la otra persona te va a atacar con su lengua, con su pensamiento, con sus actos, pedile al arcángel Zadkiel que intervenga, ¿no? Que te rescate de esa situación. Lo mismo cuando necesitas hacer una dieta, porque uno está compulsivo, o necesitas dejar de fumar, o necesitas empezar a hacer algo bueno, positivo y sano para vos. Más allá de pedirle a Rafael que te ayude a sanar esas emociones, que te ayude a frenar esos actos impulsivos y complicados, ¿eh? Podés pedirle ayuda a Zadkiel para que frene todo esto que es exagerado, ¿eh? Que sale de lo normal. Vos ubicate, cuando una persona está normal, está en armonía. Cuando una persona tiene la palabra justa, el pensamiento justo, la medida de energía justa, tiene cosas que hacer y las va haciendo. Tiene ganas de resolver temas y los resuelve. Tiene situaciones en la vida en la cual está empeñado, poniendo su voluntad y su garra y lo va haciendo, aunque cueste, aunque ahora que está más fresquito uno quiera remolonear un poco más o lo que fuera. Si vos ves que no podés, si vos ves que te cuesta armar tu cabeza, tu pensamiento, tu día, pedile al arcángel Zadkiel. Él te va a ayudar a que esto no suceda, a detener estas cosas que no son buenas, lo que no es normal. Lo que te hace agotado, lo que te hace sin la voluntad para arrancar y comenzar, lo que te hace pensar y sentir que estás pasando un momento malo y que bueno, ya va a pasar, entonces me dejo estar. Zadkiel evita el desaliento, esa herramienta tan oscura, tan incisiva y tan cotidiana del diablo. Desalentarnos permanentemente hace que lleguemos a la bulia, al cansancio, a la depresión en muchos casos. Depende de tu fortaleza física y espiritual hasta dónde llegue lo que es el desaliento, ¿no? Es que después a veces los fracasos, las situaciones de este tipo se convierten en una decepción mucho, pero mucho más profunda, que es el resentimiento. Y eso enferma, el resentimiento enferma, la bulia, el estar sin ganas de nada. Si te sentís así, pedir ayuda al arcángel Zadkiel, que él te saque de ese estado. O si ves a algún ser querido tuyo que está en esa bulia, en ese estado de tristeza, de preocupación o de amargura, bueno, pedir al arcángel Zadkiel que intervenga en él, porque así como lo podemos conocer mucho para la ira y para las tendencias negativas, esta es una tendencia negativa silenciosa. El estar sin ganas, sin fuerzas, sin ideales, eso también es una tendencia, es muy negativo. Porque una es la parte reactiva, estar enojado, estar agresivo, y la otra es la parte pasiva, donde me dejo ir, donde me dejo estar, donde algo que me encanta hacer lo postergo, donde algo que sé que me va a hacer bien lo corro para mañana. Hoy vienes aquí en una faceta de sacarte, no solamente combatir la agresividad, que eso lo tendríamos que pedir todos los días por toda la gente, ¿eh? No sé, ustedes están viendo lo que está pasando socialmente, impresiona tanta agresividad de todo el mundo, no vamos a hacer mención de nadie, de todo el mundo, agresión en las palabras, agresión en los hechos, agresión en los pensamientos, es como que uno no se siente dueño de decir buen día porque no sabes cómo te va a responder el otro. Bueno, cuando vos le pedís, más allá de cuando uno se levanta a pedirle todos los días al Arcángel Miguel que te proteja, y a vos y a los tuyos, y que sea lo último que hagas en el día también, protegerte. También podés pedirle a Zadkiel que no permita, no permita esos ataques, ni tuyos ni hacia vos. Si no permitas que se te dispare que la energía negativa. Cuando uno está todo el tiempo diciendo, no, esto va a salir mal, no, no, yo no puedo, a mí todo me sale mal. Bueno, ahí también podés pedirle la ayuda inefable de Zadkiel, porque estás actuando en forma negativa. Estás haciendo una bola de nieve en tu contra. Estás involucionando en lugar de creciendo. El Arcángel Zadkiel, además de todo esto que te estoy diciendo, te ayuda a poner cada situación de tu vida, la que te tenga agobiado, preocupado, angustiado, en manos de la providencia divina, porque es el Arcángel que viene con el Dios proveerá. Él viene a decirte Dios proveerá. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia Abraham va a sacrificar a Isaac, en aquellos tiempos era absolutamente creíble y así actuaban, en que había que ofrecer un sacrificio a Dios para que Dios, para agradar a Dios, ¿no? Y el sacrificio siempre era algún animal, algún cordero, alguna oveja, algún chivito, un cabrito. Entonces cuando Zadkiel frena la mano de Abraham para que no sacrifique a su único hijo, porque Dios no iba a permitir eso, solamente él quería ver la actitud de fe que él tenía, el amor hacia Dios que él tenía. En la historia muestra que él no puede no darle nada a Dios, no puede ofrecerle ningún sacrificio a Dios. Entonces de la nada, allí aparece ese cabrito que él puede sacrificar y ofrecer a Dios. Por eso también se considera que Zadkiel es el de la providencia divina. De la nada aparecen las soluciones. Son los milagros cotidianos. O sea que si vos estás en una situación en que no encontrás la salida, en que pensás que está todo dado vuelta, que no vas a poder seguir adelante, pedir ayuda a Zadkiel para que te haga ver ese acto erróneo. Porque el creer que no voy a poder es un acto erróneo. Es partir de una premisa equivocada. Es partir desde un lugar de no puedo, cuando todo lo podemos. A un camino de 15.000 kilómetros se empieza dando el primer paso. Si vos cada día das un paso, en algún momento vas a llegar. Ahora, si decís no puedo, si decís esto no es para mí, no sé, ¿no? Te convencieron de que sos un inútil, o te convencieron de que las cosas no son fáciles, esas famosas frases que han quedado grabadas a fuego, que las tenemos que reprogramar, que tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Cuando me dicen la prosperidad, o sea, tener dinero, no, eso no se hace laburando. Y no es así. Y no es así. La prosperidad se hace trabajando. La prosperidad afectiva se hace invirtiendo amor, dando amor, trabajando para lo mejor. La prosperidad de pensamientos, de actitud, es salir del pozo en el que estás cayendo, o en el que te caíste, o en el que te tiraron. No importa cuál es el origen. A veces el error más grande que cometen las personas es estar pensando en el por qué estoy así. ¿Gracias a quién o por culpa de quién? La verdad, lo importante es cómo vos estás y empezar a salir de eso. Obviamente que si hay situaciones de gratitud, no es así, no hace falta salir, hace falta aplicarla, hace falta ser más agradecido y estar caminando por la vida de la mano de los ángeles de una manera donde dar gracias, estar de la mano de la alegría, de la mano del agradecimiento. Nos vivimos viendo lo que nos falta y no lo que tenemos. Vivimos pensando en lo que no hicimos, en lo que no logramos y no en lo que sí pudimos lograr. ¿Se acuerdan aquel cuento tan famoso del círculo del 99? Yo lo voy a contar resumido y no textual porque no me queda mucho tiempo, pero que hablaba de que un sirviente de palacio era plenamente feliz. Todos los días venía con una sonrisa y le decía buenos días y cómo le va, y mi rey, qué bien que está hoy, vamos a ayudarlo a vestirse. Y era tan positivo y tan alegre y tan esperanzador que esto preocupaba. Pero le decía, pero este hombre, ¿cómo puede ser feliz? Vive en una casa muy sencilla, no tiene nada más que este trabajo, sus hijos trabajan. ¿Cuál es la razón de su felicidad? Él estaba obsesionado en cuál era la razón de la felicidad de este hombre. Y entonces un día se lo preguntó. Y él le dijo, nada, yo tengo todo lo que necesito y lo disfruto y vivo bien. Y entonces empezó el rey a pensar, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué este hombre es tan feliz? En lugar de pensar cómo lo puedo imitar, empezó a pensar y hablar con el sabio de la corte y con otras personas, cómo podía hacer que este hombre cayera en su realidad. Entonces el sabio le dijo, acompáñeme esta madrugada, vamos a hacer algo para que él empiece a cambiar esa actitud. A la madrugada van, se acercan a la casa de este hombre y dejan una bolsa en la puerta. Una bolsa en la puerta, golpean la puerta y salen corriendo. El sirviente que estaba desayunando y cantando y feliz como cada mañana haciendo sus oraciones, abre la puerta y encuentra una bolsa llena de monedas de oro. La alegría enorme que tuvo en ese momento diciendo, gracias Dios mío por este regalo, ¿y esto quién habrá sido? Entonces comete el error de contarlas. Cuando las cuenta, había 99 monedas en lugar de 100. ¿Pero cómo 99? Acá falta una moneda. ¿Pero qué habrá pasado? Entonces ya salió, empezó a mirar si se había caído afuera o si alguien había tocado, quién, a pensar y a gastar sus pensamientos en quién podía haberse llevado la moneda que faltaba para los 100. Entonces él empezó a decir, bueno, yo voy a conseguir esta moneda que me falta. Bueno, se lo cuenta a su familia, a su mujer, la mujer dice, pero escúchame, nosotros ni que trabajemos toda la vida vamos a poder comprar esa moneda de oro. No, pero yo quiero conseguir tener las 100 monedas en lugar de las 99. Y esto convirtió la vida de esta persona en un infierno. Fue tras el trabajo para conseguir esa moneda que le faltaba. Cambió sus hábitos porque tuvo que trabajar el doble para poder conseguir la moneda. Quitarle cosas a su gente porque había que hacer el esfuerzo para conseguir esa moneda. Entonces se puso, perdió la alegría, perdió la sonrisa. Ella, al rey no le gustaba que él lo atendiera porque no, ya no tiene la misma alegría y la misma sonrisa cada día. El rey se lo preguntó. Y le preguntó qué era lo que le pasaba, que él había cambiado así. Y él dijo, no, yo no cambié, tengo un objetivo y estoy tras él. Entonces el rey, que sabía el objetivo, que sabía cuál era el problema, vio tan grave su cambio. Ya no se sonreía, ya no era positivo, hasta estaba cansado, irascible y nervioso, que lo echó de su lado. Esto es lo que muchas veces logran con ponernos objetivos delante de los ojos. No contamos las 99 monedas, contamos la que nos falta para llegar a 100. Si esa es tu vida, porque lo ha sido la mía, y muchas veces lo es, y me acuerdo de este cuento y digo, no, para Cristina no, tenés 99 esas monedas. Tenés la vida que querés tener, trabajás en lo que querés trabajar. Y si no te pasa, si empiezas a darte cuenta que no son 99, son 97, son 95, son 90, aliviana tu vida. Pedir al arcángel Zadkiel que te saque del acto erróneo de estar siempre esperando lo que no se puede, para empezar a disfrutar lo que se tiene. Vos sabés que esta prosperidad que trae Zadkiel a nuestra vida hace que todo llegue de la manera justa, que las cosas sucedan mejor, porque estoy abierto, porque estoy preparado, porque siempre va a haber alguien que cuando yo estoy abierto, sonriente y preparado para ayudar al otro, ayude a que esa moneda que falta llegue. En cambio, si me empecino en eso, cambio el círculo de las cosas. Si estás empecinado en cambiar de trabajo, no estés viendo todo lo malo constantemente del que estás ahora, porque te arruina y amarga el día. Pedirá al arcángel Zadkiel que te ayude a conseguir ese trabajo que necesitas, que provea en tu vida de ese trabajo que necesitas, y esperalo con alegría,

El sábado 3 de mayo vamos a estar haciendo un taller de ángeles, como cada primer sábado de cada mes, en el barrio de Belgrano. En este taller vamos a trabajar con la ayuda de los ángeles y sus señales. ¿Cómo puedo hacer para recibir la ayuda, pero además las señales de los ángeles? ¿Cómo puedo hacer para saber qué camino seguir? ¿Cómo puedo trabajar con mi percepción, con mi intuición? ¿Cómo puedo trabajar con estas sensaciones, poder sentirlo, con la sensación de ayuda que ellos me traen? Bueno, ahí está bastante denostada la palabra sensación, pero la verdad que para quienes pueden conectarse con los ángeles es algo verdaderamente fuerte y maravilloso. Así que el sábado 3 de mayo nos estaremos juntando en un taller que dura desde las 4 hasta las 5 y media de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, nos tenés que llamar a los teléfonos de la producción 4789-9014. Y hoy con todo mi corazón deseo que haya llegado a vos este bendito arcángel Zadkiel, que vaya llegando en cada momento de tu día y en el de tus seres queridos, que le sepas pedir, que pidas sin miedo, sin angustia, sin tristeza.